programa. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú. Me creo fuiste feliz por eso que quedé. ¡Vamos a bailar!